será de mí cuando en verano te tengas que ir a otro lugar con este amor al que creíste dar, que aquel teléfono se quede sin sonar. Cariño mío, no podrás llamar. Cariño mío, este amor no va como quisiera amor. Este amor no va. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. Un cariño mío, un cariño mío. Cariño mío, este amor no va como quisiera amor. Este amor no va. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana no sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. Cariño mío, cariño mío, cariño mío. Ay, no, cariño mío, no. Perdón, paraíso, piloto, en Italia. Bueno, mucho vamos el capo, la guardia al cuello. Paraíso, sumará, la toma. Bueno, chicos, San Martín, loco, la Chavi, acá que te tengo. Pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. Un cariño mío, un cariño mío, un cariño mío. Bueno, arrancamos, chicos. La última parte de la noche de Atenas, ya nos estamos yendo, ¿eh?